El invitado de hoy en Diversas Voces. Gracias por escucharnos. Somos Diversas Voces a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada y también a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Contamos con la presencia en nuestros estudios de Darwin Camillo, él es coordinador del Museo Astronómico, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Y vamos a hablar sobre el taller de nebulosas que es dirigido a niños de 6 a 12 años. Pero antes que nada, Darwin, sí nos gustaría que comente a la ciudadanía que escucha la radio Casa de la Cultura sobre las actividades que usualmente hace el Museo Astronómico. Inclusive, hablaremos de los horarios de atención, entre otras cosas. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, nosotros estamos en el proceso de difundir las actividades que el Observatorio Astronómico de Quito y en este caso el Museo Astronómico están realizando como parte de un proceso de vinculación con la comunidad, ¿no? Como usted lo mencionaba, pues este taller de nebulosas que estamos ahora promocionando es parte de este proceso que nosotros estamos haciendo. Si bien es cierto, este taller va a estar enfocado más específico para los niños, también tenemos un sinnúmero de actividades que vamos a hacer a lo largo del año, pues enfocado a diversos segmentos de la población, ¿no? Tenemos otras actividades con colegios, con estudiantes de escuelas, de universidades, los visitantes en sí, incluso con personas adultos mayores, que estamos articulando ahí algunos proyectos para que en sí la colectividad conozca lo que es el observatorio astronómico, ¿no? Pues porque al ser un lugar que prácticamente es patrimonio de nuestro país, lamentablemente muy pocas son las personas que conocen el funcionamiento de las actividades que esta institución realiza. Darwin, ¿qué es lo que oferta el Museo Astronómico? ¿Qué puede ver un visitante común y corriente el momento que llega al Museo Astronómico? Ya. Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos en el museo es una exhibición de instrumentos que se han utilizado en investigaciones de astronomía desde que se creó el Observatorio Astronómico en 1873. Entonces, si bien es cierto, la gran mayoría de nuestro equipo son de astronomía, pero tenemos instrumentos de otras ciencias como meteorología, como cartografía, como vulcanología, porque le comento algo que no se sabe, pues muchas de las instituciones que ahora son súper importantes en estos temas, como es el actual INAMI o el Instituto Geofísico que está tan presente ahora con el tema de los volcanes, empezaron su trabajo en el Observatorio Astronómico, en las instalaciones del Observatorio Astronómico. Entonces es por eso que nosotros tenemos, pues se puede decir, los vestigios o el primer instrumental que ellos utilizaron en sus investigaciones, ¿no? Y es interesante lo que usted menciona, porque inclusive los colegios o las escuelas deberían tener una planificación dentro de su pensum de estudios o dentro de su año curricular, acudir al Museo Astronómico para conocer lo que tiene nuestro país. Así es. Entonces nosotros estamos en esa etapa de darlo a conocer, de difundirlo, que nos visiten, pues, como usted lo menciona, las instituciones educativas, el público en general, porque, como le comentaba al comienzo de la entrevista, es un lugar tan maravilloso, tan único que tenemos en el país y de la misma forma tan poco conocido, ¿no? Darwin, ¿otro tipo de museos de otras especialidades han optado por llevar sus exposiciones afuera? En el caso del Museo Astronómico, ¿hay esa posibilidad o definitivamente no se puede permitir por las cosas técnicas que ustedes tienen? Pues sí, hay esa posibilidad. Incluso nosotros ahora estamos articulando un proyecto que se llama El Museo Visita el Aula, que es encaminado a eso, a visitar las instituciones educativas y también no solo las instituciones educativas, sino hacer la promoción y la difusión de nuestra institución en otros lugares, con el propósito de que la colectividad conozca el trabajo que se hace. Incluso tenemos proyectado sacar alguno de nuestros equipos, que son instrumentos, imagínense, de muchos de ellos de 150 años de antigüedad, para que las personas vean cómo era la investigación antes, cómo se hacía estos procesos de investigación antes. Pero, y los equipos que tienen ahí para exhibición, me refiero a los instrumentos en el Museo Astronómico, ¿son de propiedad de nuestro país o han sido donaciones? ¿Cómo se ha conseguido todos estos instrumentos que datan desde 1873? Bueno, como le comentaba, ¿no? Todo esto es el bagaje de investigaciones que se ha dado desde la creación del observatorio. Nosotros estamos bajo administración de la Politécnica Nacional, ¿no? En parte sí, o sea, como le comenté, el museo, el observatorio es patrimonio monumental de la nación, pertenece a todos los ecuatorianos, pero nosotros, pues, en este caso estamos regidos bajo la administración de la Politécnica y también en una restauración, pues, que se hizo hace algunos años, tuvimos el aporte del Instituto de Patrimonio Cultural. Centrándonos en el tema que nos convoca esta entrevista, y es sobre el taller de nebulosas que está dirigido a los niños de 6 a 12 años. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de dar a conocer este tipo de fenómenos que tenemos en el universo, que tenemos en el espacio, pero de una manera un poquito más didáctica, como para que sea un tema no tan técnico, sino más bien comprensible para los niños, porque incluso en este taller que vamos a tener el día sábado en la mañana, vamos a dar una charla explicativa sobre el origen, la formación, la importancia de las nebulosas. Vamos incluso a proyectar algunos videos más ilustrativos. Y a su vez vamos a hacer una especie de actividad lúdica, una manualidad de creación de una pequeña nebulosa, de una nebulosa casera, como se llama. De tal forma que los niños que participen van a tener la oportunidad de llevarse como un recuerdo muy muy especial del observatorio esta nebulosa que ellos mismos van a elaborar a sus casas, ¿no? Esa es la idea, centrar un poquito el tema científico, que no se lo vea como algo tan distante a la mayoría de personas, sino más bien que sea un tema agradable, ¿no? Entendible. Y por qué no, el hecho de hacer estos talleres, este tipo de actividades, es para desarrollar ese interés, ¿no? ¿Quién quita que en estas actividades tengamos a los futuros astrónomos, astrofísicos de nuestro país? Estos términos científicos, estos temas científicos, ¿se les puede adaptar o utilizando otro lenguaje para que los niños puedan aprender de mejor manera? Inclusive lo que están haciendo ustedes, Darwin. Sí, así es. Esa es la idea, ese es el objetivo, que no se lo vea tanto como temas tan técnicos, que, bueno, de hecho nosotros también hemos hecho actividades como escuelas de astronomía, ya un poquito más enfocado para gente que tiene un interés mayor, más centrado en los temas astronómicos, pero en este caso más queremos apuntar a lo que son los niños, ¿no? Que por medio de estos talleres se aprende un poquito más, se tenga algo más de conocimiento de algo que a veces nosotros lo escuchamos, pero a ciencia cierta no sabemos de qué se trata, ¿no? En cuanto a las inscripciones, en cuanto a los costos, sí sería interesante que usted nos dé a conocer para que de pronto, si alguien está escuchando, pueda participar de este evento. Bueno, claro que sí. El costo de admisión para el taller es simplemente la admisión normal que nosotros tenemos al museo, que es $2 para las personas, los adultos, y la mitad del precio, o sea, $1, pagan los niños mayores de 8 años, porque tenemos también la promoción de que los niños menores de 8 años no pagan, igual adultos mayores y demás, es la mitad del precio normal de la entrada. Entonces, básicamente este taller es gratis, ¿sí? Como parte del recorrido normal que nosotros tenemos en el museo. Y pues la idea, el objetivo es ese, ¿no? Difundir un poquito, como le comentaba, las actividades que nosotros como observatorio astronómico estamos realizando. ¿Y materiales no tienen que llevar? Materiales para nada, los materiales se les va a proporcionar todo allá en el observatorio para que realicen la actividad. Muchas gracias a Darwin Jaramillo. Si de pronto algo se nos olvida o desea agregarlo, con gusto le escuchamos. Claro, claro que sí. Pues además de mencionarles el tema de lo que ustedes pueden ver en el museo, también quiero mencionarles que nosotros tenemos otro tipo de actividades, como son, por ejemplo, las observaciones nocturnas, ¿sí? Que son observaciones que se pueden hacer en la noche utilizando los telescopios que posee el observatorio astronómico. Sí, incluso les comento, en el observatorio, en el museo más específicamente, cuando nos visiten, ustedes van a poder apreciar un telescopio de 145 años de antigüedad. Es un telescopio alemán que está funcional, es decir, que es operativo. Con ese telescopio se realizan las observaciones, bueno, y también se utilizan telescopios más modernos, más electrónicos, ¿no? Ya de última generación. Pero bueno, ese es también uno de los atractivos, ¿no? Que se puede utilizar material o equipo que se utilizó incluso desde la creación del observatorio. Esa es una de las actividades que tenemos como parte de vinculación con la comunidad. Estas observaciones las pueden realizar las personas que gusten hacerlo ingresando a nuestra página web, que es www.oacu.epn.edu. Entonces, uno ingresa a la página web, ahí hay un link de las reservaciones, ingresa su información y pues nosotros nos encargamos de organizarle la visita. La visita cuesta $3 para los adultos y la mitad del precio para los niños, las personas adultas mayores, para los estudiantes. Ahora por un poquito por el tema del clima, estamos en un stand-by, si se puede decir, de las observaciones. Yo estimo que a finales de este mes de marzo ya arrancaremos nuevamente con el tema de las observaciones nocturnas. Y bueno, también hay que esperar un poquito que el clima mejore, porque ese es un factor predominante para que se pueda observar de mejor manera. ¿Y cómo ha visto usted la asistencia de este público nocturno, se podría decir? Es muy buena, tenemos muy buena acogida, incluso a veces tenemos ya los cupos llenos al punto que tenemos que ahí tratar de organizar, de reorganizar, de pasar para otra semana o para otra fecha las visitas. Es muy buena la acogida. Entonces, estamos tratando de ampliarnos, de tener los cupos más grandes, porque a veces solamente tenemos un promedio de 14, 15 personas por el espacio. Pero bueno, en este año tenemos algunos proyectos encaminados a eso, a difundirlo mucho más. Estupendo. Muchas gracias a Darwin Jaramillo. Les decía, eres coordinador del Museo Astronómico. Momento de hacer una pausa. Nosotros regresamos enseguida. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte, y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada. Te quiero, te quiero, te quiero, con la butaca y el libro muerto en el oscuro desván del lirio, por el melancólico pasillo, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals de quebrada cintura. Este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos. Te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals del te quiero siempre. Este vals, este vals, este vals, este vals de sí. Están escuchando Diversas Voces. Ponga atención, hay 5 vegetales más fáciles de cultivar en cada una de nuestras casas. Y hay beneficios. Cultivar un huerto en la casa puede ser más fácil de lo que tal vez te habías imaginado. De hecho, cada vez son más las personas en el mundo que deciden plantar sus propias verduras y hortalizas. Entre ellas, celebridades como la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, quien creó su huerto ecológico cuando llegó a la Casa Blanca en 2009, con el objetivo de promover una alimentación saludable. Esta pasión agrícola también se ha popularizado en Hollywood en los últimos años. Actores como Johnny Depp, Jennifer Aniston, Julia Roberts dicen tener su propio huerto. Otros que tienen sus propios cultivos son los cantantes Alejandro Sanz y Shakira. Pero no se trata solo de una costumbre de los famosos. Tal y como dice la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los huertos domésticos se están convirtiendo en una fuente cada vez más importante de alimentos e ingresos para las familias pobres de las zonas urbanas y periurbanas. Efectivamente, además de los beneficios asociados a la jardinería, tanto físicos como mentales, cultivar tu propio huerto puede ayudarte a comer más sano y gastar menos dinero. Te contamos cuáles son algunos de los vegetales más fáciles de cultivar, que además pueden aportar grandes beneficios para tu salud. Por ejemplo, los tomates. Este fruto originario de Ecuador, Perú y el norte de Chile, que a pesar de ser fruta que suele consumir como hortaliza, es uno de los alimentos más fáciles de cultivar y suele ser habitual entre quienes se inician en la aventura de crear un huerto casero. La diferencia entre el sabor de un tomate cultivado en casa y el de que muchas veces compramos en el supermercado puede llegar a ser abismal. Sus ventajas para la salud radican en las altas cantidades de nutrientes como potasio, fósforo, así como antioxidantes y vitaminas A, C y E. De acuerdo con un estudio recientemente publicado en la revista especializada Medical News Today, es un alimento funcional ya que, más allá de su función nutritiva, beneficia al organismo previniendo enfermedades crónicas como problemas del corazón, la diabetes o el cáncer. Los expertos aconsejan cultivar la planta en un lugar con luz abundante y regarla en pequeñas cantidades un par de veces por semana. Es importante plantarla profundamente ya que desarrolla raíces largas y abundantes y las hojas más cercanas al suelo son propensas a las enfermedades, por lo que se deben ser eliminadas regularmente. ¿Qué pasa con las zanahorias? Otra de las hortalizas más fáciles de cultivar y con altas propiedades nutritivas es la zanahoria. En este caso, lo más importante es mantener la humedad de la tierra, aunque una vez comienza a crecer, puede distanciarse más los riegos. Las zanahorias son ricas en vitamina A, antioxidantes y fibra dietética. Suele decirse que es buena para la vista, pero además, si se come cruda, fortalece los dientes y las encías. También ayuda a combatir el estreñimiento y vigoriza las mentes cansadas. Pueden sembrarse a lo largo de todo el año y crecen sin dificultad. Pimientos. La mejor época para plantar esta hortaliza nativa de América Central y del Sur es la primavera, pues es sensible al frío. Para cultivarlos necesitas disponer de un terreno soleado, plantando las semillas a una profundidad de entre 40 y 50 centímetros y manteniendo un riego constante. Los pimientos verdes, rojos, amarillos, rojos, contienen nutrientes como el folato, tiamina, manganeso y son ricos en fibra y en vitamina C y B6. También contienen una sustancia que se llama capsaicina con efectos analgésicos. Las espinacas. Tanto las espinacas como las coles, el brócoli, son relativamente fáciles de plantar en casa. En el caso de las espinacas, se pueden cultivar en pequeños huertos separadas por unos 30 centímetros de distancia entre sí o esparciendo las semillas en maceteros. Prefiere los suelos ricos y húmedos, aunque puede crecer en cualquier tipo de suelo siempre que éste tenga suficiente materia orgánica. Necesita poco calor y sol. Es un alimento muy aconsejable por su alto nivel nutritivo, aunque no se recomienda su consumo en altas dosis, pues posee ácido oxálico que puede dar lugar a cálculos renales. Sin embargo, tiene muchas propiedades y es un potente antiinflamatorio. Tiene beneficios neurológicos y ayuda a regular la presión arterial y a mejorar el metabolismo. Y es muy durable, puede sobrevivir al invierno y consumirse en primavera. Guisantes. ¿Cuáles son? Los guisantes, también conocidos como arvejas o chícharos, aportan muchos minerales como el potasio, el fósforo, el calcio, el hierro, fibras, azúcares, hidratos de carbono y proteínas, además de vitamina A. Es un alimento indicado para diabéticos y ayuda a eliminar el colesterol. También tiene un efecto tranquilizante, beneficioso para el sistema nervioso y para conciliar el sueño. Se puede cultivar principalmente en otoño en un clima fresco, sin demasiado calor, y se adaptan bien a todo tipo de suelos. Además, al hacerlo mejoraremos la estructura del suelo, pues fijan nitrógeno a la tierra para que puedas seguir ampliando tu huerto casero. Documento publicado en BBC Mundo.